La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, aquí de regreso en La Cocina del Periodismo. Guillermo Tomoyos enfrente mío. Guille, ¿cómo estás? Nicolás, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esto es La Cocina del Periodismo, un programa sobre medio de comunicación, sobre el periodismo en la Argentina. Y como le gusta decir a nuestro amigo Leandro, que hoy está en la producción, del periodismo en el mundo. Y más hoy. Más hoy, con los casos que vamos a trabajar y vamos a estar informándoles, es un tema muy, muy internacional, muy globalizado para ir puntualizando sobre estos temas. Rápidamente mencionamos a la producción Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, que me pidió especialmente que no le mandemos saludos, sino que le mandemos besos, porque está muy complicada con el trabajo. Besos, Laura. Así que besos para Laura, que estaba muy complicada en el trabajo y seguramente nos debe estar escuchando y anotando cosas para el lunes en la reunión de producción, darnos un poco. El espíritu crítico del periodismo. El espíritu crítico. Laura Garzón también está en la producción, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, Eugenia Barrio Nuevo, en la operación técnica nuestro amigo Nicolás Pérez. Y Leandro Leu también anda por ahí en producción, que seguramente después lo estemos escuchando. Pasamos rápidamente a las vías de comunicación, 4899-1647, 4899-1647, nos pueden llamar para dejarnos un mensaje. El mail es lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Nuestro blog, donde están subidos los audios, donde pueden encontrar nuestras secciones, donde también nos pueden dejar sus comentarios, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y nuestro amigo, nuestro gran amigo, El Contestador. El Contestador, donde pueden dejar todos sus mensajes y pueden comentar acerca de la trivia que hoy le vamos a presentar. Antes que nada le voy a decir el número de teléfono, es el 5197-5338. La trivia del día de la fecha tiene que ver un poco con lo que sucedió esta semana, con el tema de, más precisamente lo que sucedió ayer, con el incendio a algunos vagones en el ferrocarril Sarmiento. No me acuerdo ahora bien en qué estación, pero nos preguntamos ¿qué opinan nuestros oyentes de que los medios solo hablen de este tipo de problemas sociales cuando ocurre una tragedia? Es bien sabido que el funcionamiento de los trenes en la Argentina es pésimo. Deja mucho que desear y constantemente son muy, muy constantes los problemas que hay como para viajar de provincia a capital y viceversa en las horas pico. Y creo que el problema en sí de que se quemen vagones parece como que se tiene que llegar a quemar un vagón como para que los medios tengan que acudir a pasarlo por televisión y aparecer en las tapas de los primeros diarios. Por eso justamente la trivia es enfocar y por qué sucede esto y por qué tenemos que llegar a un punto límite de ver vagones quemados. Claro, para hablar del mal funcionamiento de los trenes, que es público y conocido. Así que 51 97 53 38, esperamos sus mensajes sobre este tema. Saludamos a Alejandro Di Giacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, coordinador de este programa. La Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio para hablar sobre los medios de comunicación. Tema del día a la fecha. Complicado si los hay, polémico también. Hace algunas semanas, quien me acompaña aquí, Guillermo, nos comentaba acerca de un documental llamado La Corporación, muy interesante, donde se hacía un enfoque acerca de el manejo que hacían las corporaciones en general. Había un apartado respecto a los medios y dijimos, ¿qué pasa con las corporaciones de medios? Este es un tema inherente que no escapa a ningún ámbito en ningún otro país del mundo. Las corporaciones están presentes en cada uno de los países y no distinguen ni religiones, ni banderas, ni creencias de ningún tipo. La corporación en sí es un documental de Mark Akbar y Jennifer Abbott, y es un documental canadiense que describe en líneas generales las corporaciones modernas y las evalúa analizándolas como si fueran una persona física. ¿Y qué criterio utilizan para analizar las corporaciones como personas físicas? Se basan en los conceptos del manual de diagnóstico de los trastornos mentales, de un manual de diagnósticos que utiliza la psicología para poder determinar determinados trastornos específicos. Y establece que hay un paralelismo entre la conducta de la corporación moderna con ánimo de lucro y el comportamiento de un psicópata clínicamente diagnosticado. En el documental, cuando lo abarca en forma general, considera de que estos conceptos de la psicopatía de una corporación son: una despiadada consideración por los sentimientos de los demás, una incapacidad para mantener relaciones prolongadas, una despreocupación imprudente por la seguridad de los otros, falsedad, mentir y engañar repetidamente a otros para lucrarse, incapacidad de sentir culpa e incapacidad de acatar las normas sociales y los límites legales de conducta. El documental se basa en testimonios y entrevistas que le realizan a Michael Moore, a Noam Chomsky, Milton Friedman y Naomi Klein. Uf, y entre un par de... Es muy interesante porque aparte no solamente se quedan con la visión crítica de las corporaciones, sino que también aparecen entrevistados como el presidente de Shell, el presidente de Goodyear, y dan sus puntos de vista al respecto. Y en cierta forma justifican o incluso refuerzan la idea de que las corporaciones tienen este tipo de características, por necesidad o por X motivo. Cuando uno piensa en corporaciones de medios o en grandes grupos empresarios de medios, indudablemente uno tiene que pensar y uno tiene que hablar de lo que significa la concentración mediática que se ha dado en el mundo, principalmente a partir de fines de los 80, principios de los 90. En la Argentina esto ha sido de la misma manera. Pensemos en la conformación del Grupo Clarín, pensemos en la conformación bastante más tardía del Grupo Haddad, pensemos hoy mismo en lo que es el Grupo Vila Manzano. Son grandes empresas periodísticas que no solamente tienen sus intereses en lo que tiene que ver con el negocio del periodismo, en el negocio de los medios, sino que abarcan algunas otras cuestiones. Esto indudablemente lleva a un recorte en la pluralidad de voces. Yo cuando pensaba en este tema recordaba cuando desde este programa se planteó lo que era la teoría de la espiral del silencio, en la cual voces que hablan muy fuerte acallan a otras que tienen menor fuerza, menor peso dentro de lo que es la opinión pública. Exacto. Dentro de los individuos que conforman ese grupo social. Imaginémonos que si además de gritar muy fuerte es muy grande y se realiza en repetidas ocasiones, digamos, ¿qué pasa? Baja la pluralidad de voces. Además, estas grandes empresas tienen intereses en otro tipo de empresas. Pensemos, a mí me parecía un caso muy, muy importante que se da en la Argentina con el Grupo Clarín, donde el Grupo Clarín tiene acuerdos, por ejemplo, para dar un ejemplo muy puntual, con el tema del negocio de la televisación de los partidos de fútbol en la Argentina. Gradualmente han ido transmitiendo más y más con a partir de Cablevisión y a partir de Teis Sport. Los medios que tienen que ver con el Grupo Clarín rara vez, para no decir nunca, hablan en forma crítica de la administración Grondona. ¿Esto por qué? A uno lo lleva a pensar a que tienen intereses con AFA respecto a la televisación de los partidos, tienen intereses en lo que tiene que ver con el propio Grondona, y son intereses que están por fuera del periodismo, pero que influyen en Teis Sport, que influyen en Diario Deportivo Olé, que influyen en Diario Clarín. Específicamente el interés económico que tienen las corporaciones, nuestra principal preocupación, la pregunta que nos planteamos es, ¿cuál es el... ¿cuánto afecta estos beneficios económicos al desarrollo pleno del libre, del periodismo libre, en el sentido de poder realizar un informe, presentar críticas, hacer el ejercicio puntual y claro de todo, de toda la tarea que nos lleva a ejercer esta profesión. Sí, es indudable que alguna influencia tiene que tener, porque estas cuestiones no se dan casualmente. Más adelante vamos a estar viendo algunos casos que tienen que ver más con otros países, con el exterior, pero que indudablemente van a servir como analogía y como como para ver de qué se trata esta influencia de los intereses económicos en grandes empresas, grandes corporaciones periodísticas.